Morfeo, mitad de noche, tres cuartos de sueño. El viaje comenzaba a través de nuestras historias, a través de nuestros soñares. Nos enfrentábamos a nuestros demonios, a nuestros miedos, a nuestra inseguridad y salíamos victoriosos. En el viaje, el sueño se completaba. En el viaje, nos enfrentamos a nuestra conciencia. En el viaje, nuestros ojos no dejaban de vibrar. Caíamos en lo profundo y una puerta se vislumbraba y a través de esta, un camino sinuoso, tropiezo tras tropiezo, alzar tras alzar y a través de esta lográbamos el conquistar. Mitad de noche, sueño profundo y nuestras funciones a la mitad. Mitad de noche y nuestra mente fluía sin parar, y aunque no pareciera, descansábamos en lo vital. En el viaje, luces relampagueantes y conexiones de vida. En el viaje, las hormonas ejercen su función. En el viaje, vislumbramos tal vez lo que sigue. En el viaje, no paramos, que lo que a la mitad queda, la siguiente noche lo habremos de completar. Habiendo transcurrido 20 millares de segundos, el viaje hacía escala y la conciencia regresaba a lo habitual. Mitad de noche, sueño profundo y nuestras funciones a la mitad. Mitad de noche y nuestra mente fluía sin parar. Y aunque no pareciera, descansábamos en lo vital. Mitad de noche, tres cuartos de sueño. De Cavalier.